falta poco para el 9 de junio, cumpleaños de Luis Arloyo, que cae domingo y nos vamos a poder ponerle su cumpleaños feliz de serenata guayanesa, caracha. Sí, señor, 6 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, y en los controles, el único, inigualable y próximo cumpleañero, Luis Arloyo. Ahora sí, aplausos y vítores. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, gracias por ese beso enorme, Luis, y aplausos a Randall Borges, que poco a poco va superando la gripe, o que todavía prefiere estar un poquito bajo perfil, pero ya está aquí en estudio. Bienvenido, Randall. Ahí vamos. A la ventana. Y como les dijimos desde un principio, y lo repetimos y repetimos y repetimos porque no sale del corazón, bienvenidas todos y todas y todos ustedes. Besos, abrazos y amapuches. Y abrimos contentos, ¿no?, con Alfredo Serpa. Canta, se llama este tema. Es un tema que estamos estrenando la mañana de hoy en la ventana porque tenemos muchas cosas que celebrar, ¿verdad?, a pesar, ¿no?, de la ausencia física del comandante Chávez y de los actos emotivos que se llevaron a cabo el día de ayer. Pero la juventud venezolana definitivamente tiene mucho que celebrar. Yo estaba emocionadísima escuchando ayer, ¿no?, me quedé pegada en viendo Venezolana de Televisión, la cantidad de planes que tiene el gobierno bolivariano para con los jóvenes, que son la generación de relevo, jóvenes culto, un joven creativo, un joven formado a través del deporte, del arte, de la cultura, de los valores, son los que a la hora de la chiquita van a sacar adelante un país más sólido, más humano, más justo, porque bueno, lamentablemente hay toda una generación, ¿no?, a la que quizás uno pertenece y anterior a la una, a la generación de uno, pues dañada con la viveza criolla, el ponme donde haiga, yo soy capaz de vender a mi madre porque no tengo casa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, oye, estos planes para la juventud aseguran un futuro promisorio, más allá de las promesas de la derecha, que lo único que promete la derecha a la juventud es un empleo. No, eso no es todo. A la juventud hay que garantizarle trabajo y educación y recreación y deportes y formación en valores humanistas. ¿Qué dices tú, Rando? Además de esto, agregarle, ¿no?, a la juventud el espacio para la propuesta, para que proponga, para que se haga escuchar. Porque un joven entretenido, un joven que acude a la educación, que acude a la cultura, al deporte, está bien, un joven ocupado, y eso lo aleja de los vicios. Pero y estas cosas te nutren también espiritualmente. Pero, y por supuesto que nutren, pero en este proceso revolucionario, ese no es solo el papel del joven, el estar ocupado en un oficio y alejado de los vicios. El papel es participar activamente, construir procesos, organizarse, construir colectivos. Y de esto es lo que se trata, ¿no? De jóvenes, por ejemplo, como los que han levantado Tuna el Fuerte, como los que han levantado Otro Beta, como estos muchachos que no solo se quedan con la libre expresión y el libre ejercicio de su arte, de sus talentos, sino que además se organizan y proponen algo a la sociedad en la que están creciendo, bueno, en la que se están desarrollando. Y es que la mayoría de estos planes que va a lanzar, ¿no?, el presidente Maduro a través de la misión Jóvenes de la Patria son propuestas de la juventud venezolana. Fíjate, el presidente, vamos a hacer un resumen de todo esto que incluye la misión Jóvenes de la Patria, ¿verdad? Según Nicolás Maduro, este programa social es el mejor homenaje que se le puede rendir al comandante Hugo Chávez. Este programa tiene como objetivo atender proyectos socioproductivos, turísticos, deportivos y culturales impulsados por la, o sea, no es que son adultos o adultos mayores, como pasaba en la cuarta, dirigiendo programas para la juventud, ¿no? No, estamos hablando de proyectos socioproductivos, turísticos, deportivos y culturales impulsados por la base joven del país en aras de desarrollar sus potencialidades organizativas, creativas, de prevención y comunicación. Los 6 primeros ámbitos del programa juvenil promoverán la revolución de valores que transformará la cultura de la muerte difundida por el capitalismo en la cultura de la vida que implica el socialismo. Luego de diversos talleres que se realizaron a escala nacional, se establecieron en un encuentro en el Poliedro de Caracas los ámbitos organizativo, formativo, productivo, recreativo, preventivo y comunicativo de la misión. ¿Cuáles son las acciones concretas? Bueno, En lo referido a la organización, se instalarán casas de la juventud en todo el territorio nacional. Esto, dijo Maduro, hay que combinarlo con la red de las canchas de paz que estamos construyendo barrio adentro en todo el país. Tiene que ser una red. En estas casas deben ser espacios para coordinar, para dar talleres, para trabajo, para la distribución de tareas, para organizar la logística, por ejemplo, de los compañeros que hacen circo para que los grupos de teatro organicen su logística. La segunda acción es la creación del Centro de Estudios de la Juventud. En este espacio se podrá investigar con métodos y con ciencia qué piensa la juventud, qué siente, qué aspira y qué propone para la sociedad. La tercera acción será la instalación en cada municipio de la nación de un centro de grabación audio-video para los grupos musicales. ¡Qué bueno! Esto es una buena noticia. Es impresionante la cantidad. Mira, todavía no conozco el primer joven o incluso el primer adulto. Bueno, yo creo que tú eres el único que conozco. ¿El qué? Que no haya participado en una banda cuando era muchachito. Ah, no, yo estuve en la banda del colegio. Ah, bueno, pero ahí yo veo mi sobrino desde que estaba en tercer año con su guitarra y su batería, su banda. Todos los muchachos que conozco tienen una banda. Uno se van, una banda de música, ojo. Sí. No, aclare. Una banda de música. Aclara. Pero bueno, pero hay unos que tocan rock, hay otros que tocan reggae. Bueno, Goyo tiene su banda, que es Guabana, ¿no? Hay unos que tocan rock, otros que tocan reggae, otros que cantan rap, otros que tocan salsa. Entonces, oye, y hay cosas bien interesantes que producen nuestros jóvenes y que no tienen acceso a estudios de grabación para poderlas plasmar, ¿no? Está el CENDIS, pero el CENDIS no se da cabida para toda la producción juvenil que hay a escala nacional. Bueno, pero fíjense, ¿no? Vamos a traer a los mejores equipos del mundo y ya tenemos un grupo de compatriotas en China para traernos todos los equipos e instalarlos aceleradamente. En el ámbito preventivo se crearán espacios para el desarrollo cultural de las nuevas generaciones. Entre estos se activarán las primeras 150 escuelas populares de artes urbanas que contarán con áreas para la música, la pintura, la danza y otras expresiones artísticas. Se abrirá el concurso nacional de murales y muralistas que integrará a más de 1 millón de jóvenes de los barrios venezolanos que no están escolarizados. También se realizará el Festival Juvenil de Teatro, que comenzará el 19 de septiembre de este año, mientras que el 26 de este mes se iniciará el Festival Juvenil de Circo. En este sentido, el 5 de octubre se celebrará el Festival de Cine en el estado Yaracuy, Cine Juvenil. También el presidente Maduro anunció la incorporación de 12.000 adolescentes en situaciones especiales a la Gran Misión Hijos de Venezuela, propuesta que forma parte del ámbito preventivo y atenderá, entre otros, a adolescentes embarazadas. Por ello, exhortó a los ministerios que forman parte de la Vicepresidencia Social a masificar las campañas preventivas de educación sexual. La familia es el núcleo donde se crea la patria, pero todo debe ocurrir en su momento. Y bueno, y una de las cosas que me pareció excelente fue que ahí estaba el presidente Maduro. ¡Fulano! El preservativo en la mano, todo el mundo con el preservativo en la mano, ya estaba. O sea, vamos a reconocer una realidad. Esos cuentos de muchos padres pacatos de, ay, no, es que yo no le digo a mi hijo que use preservativo, no le digo a mi hija que use pastillas porque es darles permiso. ¿Es que acaso el sexo es algo malo? El sexo con conciencia no es algo malo. Ese es el problema, ¿no? Cuando vemos todas estas relaciones humanas naturales, la satanizamos, le ponemos nuestros clichés, le ponemos nuestros tabúes, ¿no? Y se los transmitimos a nuestros hijos. Y por ello ocurre tanto lo que ocurre. Claro. Mira, Venezuela, y tú lo ves, Venezuela, o sea, niñas de 12 años embarazadas. Si hay algo que no ha podido reducir de cifras negativas nuestro país, es el embarazo precoz. Exacto. Justamente. Es uno de los países, Venezuela, nuestro país, que tiene más alto índice de embarazo precoz. O sea, bueno, caramba, vamos a trabajar en esto. Y ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual. Y yo he encontrado realmente distorsiones, ¿no? En muchos adultos que te tienen niñas, niños, niñas, adolescentes, entonces tú los ves que si la muchachita tiene 6 años, está de 4 patas y hay otro niñito de 7 atrás, perreando, le ríen la gracia. Pero cuando la muchachita se desarrolla, no le hablan de sexo porque eso es darle permiso. Sí. Entonces, oye, vale, o sea, vamos a estar claros, hay una realidad. La virginidad y la castidad hasta el matrimonio, eso desapareció hace siglos. Y si le va a creer a la gente de la Iglesia Católica. Exacto, la gente joven. Ay, ¿con qué moral va a hablar la gente de la Iglesia Católica? Si ellos son los que inician a muchos niños, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay que reconocer una realidad. Es más, cada día, aunque quizás no sea lo ideal, pero es estamos en un entorno social donde cada día los jóvenes se inician en edades más tempranas en el sexo. Entonces evitemos males mayores. Ay, y darle... como un SIDA, un VPH, que eso se va regando por todos lados. Ahí Michael Douglas lo confesó, que el cáncer de garganta se lo generó un VPH. Un VPH, señores, por prácticas sexuales, que no tienen nada de malo, todo lo contrario, son muy agradables. Pero si no te proteges y si eres promiscuo, caes en el riesgo de contraer VPH en la boca, en la garganta, en los genitales, más el SIDA, más embarazos precoces. Y entonces tenemos niñas de 12 años que tienen muchachitos y se los cuida y lo que los cuida la abuela, que tiene 30. Entonces, le echa a perder la juventud por partida doble a la que le toca hacer el papel de la abuela, y todo porque la que hace el papel de la abuela nunca le dio un preservativo a un muchacho, ni le habló de pastillas anticonceptivas a la hija, porque es darle permiso, por favor, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que el presidente Maduro, pues, habló sobre un plan especial de distribución de preservativos para la juventud. Por otra parte, se crearán centros de campismo en los estados Sucre, Mérida, Falcón, Yaracuy, Amazonas, Portuguesa y Guárico, y se desarrollará el sistema de ferias teatrales. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es hacer festivales de teatro en los liceos y en las universidades, con grupos de teatro, con elencos de grupos. Eso, en lo personal, debe ser que me gusta tanto el teatro que estoy brincando de una pata, y eso que, bueno, que yo no formo parte del target juvenil, ¿no? Entonces, fíjate, otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, ahí sí yo quiero hacer una alertica, es que se llevarán a cabo en toda Venezuela las actividades denominadas Viernes Musicales, que funcionarán bajo el esquema de la ruta nocturna. Le toca a ustedes, los jóvenes, organizarlos y nosotros los apoyamos con toda la logística de sonido y de tarima. Eso es excelente, pero hay cosas de la ruta nocturna que hay que corregir. Porque si bien en la ruta nocturna hay cultura, hay buena música, es un espacio fabuloso para disfrutar de la ciudad y compartir con las amistades, hay gente que se vuelve loca con la bebedera y la compradera de caña. Y hay mucho joven que participa de la ruta nocturna, y mucha gente, no tan joven, que participa de la ruta nocturna, no tanto con el... ay, quiero disfrutar de buena música mientras me como un sandwichito de pernil. No. Me voy a la ruta nocturna, bailo y me bebo tres botellas de guarapita. O me voy a la ruta nocturna, bailo y fumo cierta sustancia llamada cannabis sativa. Entonces pienso que este tipo de cosas, o sea, me parece bien, pero hay que poner un control, no vayan estos eventos, no se conviertan en un relajo, ¿no? Y bueno, y en materia deportiva se organizarán actividades como un sistema de juegos deportivos interbarrios para los meses de marzo y abril del próximo año, que incluya deportes como motopiruetas y competencias de patineteros. Y hay muchas cosas. Luis, ¿hay una llamada por ahí? Le damos paso, Randito. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días, Ince y Randall. Omaira, Omaira, ¿cómo estás? Hola, Mofina. Qué bueno. Chicos, ¿sabes qué? El Premio Nacional de Periodismo. Bueno, chévere por Elena Salcedo, este premio especial, y por Diógenes, y por el profesor José Rafael Gutiérrez Chirino, de la UBB, que le hizo un trabajo en cómics. Bueno, excelente. Y no, y Cristina González, ¿dónde me la deja, la profe? Sí. Bueno, te digo algo. Por lo menos yo tengo compañeros de la UBB en comunicación social que ellos son patineteros y son grafiteros. Y están la radio que está en la alcaldía, de Ledesma, en Ávila. Y ellos dicen que eso, bueno, está en Ávila, ahí, no sé, la directiva está sometiendo a los muchachos, algo así. Tienen una denuncia contra la gente de Ávila. Pero la noticia que les di anoche fue cuando el presidente Nicolás dijo que iba a la radio Juventud. La radio, no, la televisora Juventud, perdón. Okay. Para todos los chicos, para todos sus proyectos, para todos. Y eso no es la radio, estoy pegada con la radio. Con la televisora Juventud, que no es un proyecto, no es un plan, eso ya está listo, eso ya va avanzando, ya los muchachos van a tener sus espacios para desarrollarse, para hacer todos sus trabajos. Ahí tienen los muchachos, los patineteros, bueno, eso fue una gran alegría, Anoche estuvimos ahí en la plaza del Panteón con los patineteros, un grupo, espontáneamente nos llamamos y todo eso, y bueno, para la gran alegría, porque sabes que muchos de los muchachos no están pegados con la radio, no están escuchando al presidente, y entonces yo les di esa noticia, bueno, y eso fue una alegría tremenda con sus chicos. Otra cosa, lo que estás hablando de la cancha de Vida y Paz. Mira, en lo que te dije de Maricho, el Consejo Comunal de La Lagunita, el kilómetro 20, ese Consejo Comunal tiene la cancha de Vida y Paz. Les digo que para la inauguración de esa cancha tenemos que ir. Y los consejos comunales que no funcionen, que tengan algún problema, bueno, avísenme que yo los llevo a ese consejo comunal para que sean organización de una comunidad humilde que ha hecho grandes, grandes, grandes proyectos. Y la comunidad dice, el gobierno lo que nos da es los recursos, nosotros tenemos el empoderamiento y tenemos el poder. Buenos días, muchachos, cuídense. Un abrazo grande, Omaira. Y bueno, fíjate, ¿vas a decir algo? No, bueno, otra de las noticias que también se reveló ayer por parte del presidente, además de todas estas excelentes noticias. Exacto, para la juventud venezolana. Lo dijo Omaira, ¿no? En el canal de televisión, sí. De televisión abierta digital por y para los jóvenes, o sea, dirigida por jóvenes y para los jóvenes, la creación de la Corporación de la Juventud, que eso también es bien importante. Sí, muchas noticias para la juventud venezolana. Uh-huh. Buenas noticias. Oye, para, vale, en cambio en mi época. Dígame, nada. La época de uno no. Eso era. En mi época gas del fue. Bueno. Eso en mi es, época ahí sí había no, no, no. Y lo que es de entretenimiento, o te metías a Uoperó o te metías a Jordan. Sí. Me cayó la cédula. No había opción. A encerrarse en centros comerciales. No, y si eras clase media. A encerrarte en tu casa, sí, a jugar juegos de video. No, y si eras clase media con ínfula de bohemio, tenías el Rajatabla Café y un festival de teatro cada 2 años. Y eso lo disfrutabas si tenías real que podías comprar las entradas. No, si no tenías y ahora nada. Fíjate, todas estas actividades para la juventud que se hacen sin distingo de inclinación política. Exactamente. Porque estas actividades son para todos los jóvenes. Dígame usted la ruta nocturna, eso se la vive full de muchachos de oposición. Totalmente. Y son los que andan con la guarapita bajo y el brazo. Y andan, pero bueno, emborrachándose por a diestra y siniestra. Pero bueno, ahí no se les pide, ¿usted está inscrito en tal partido? Nadie les pide eso. Y ahí está distracción, entretenimiento gratuito para todos y para todas. Y además de esto, ayer el presidente hizo un anuncio muy importante, le salió al paso a los rumores que ya empiezan a correr sobre una nueva devaluación, porque eso es lo que andan... con eso es que le quieren pegar a uno en el bolsillo, ¿no? Moral y económicamente. El presidente Nicolás Maduro desmintió los supuestos rumores acerca de una posible y venidera devaluación de la moneda en el país. Aquí lo que viene es fortalecimiento de la moneda venezolana, fortalecimiento de la economía. Asimismo, el primer mandatario declaró que hay que evitar estos rumores y desmentirlos cada vez que se pueda. A los rumores, métanle un jab, derrótenlos, deséchenlos, acábenlos. Con una mano, derrotar los rumores y la mentira, y con la otra construyamos la patria, explicó el presidente durante un acto con la juventud. Por otra parte, culpó a la derecha de crear y difundir estos rumores sobre la devaluación y declaró que no se puede permitir que ellos sean los que impongan la agenda nacional. Nosotros no podemos dejar que ellos, con su perversidad, la derecha, su odio, su maldad diaria, su guerra psicológica, le imponga la agenda al pueblo venezolano. Así que, devaluación, nada que ver, señores. Esto es puro rumor y cuento de camino de gente de oposición. Exactamente. Bueno, son las 10:24 minutos. Es hora de hacer una pausa. Y bueno, esto es una canción. Nos vamos a la pausa. Una canción muy linda de Ali Primera, que se llama Cielo Despejado, que dice, entre otras cosas, que si te mantienes lejos de la envidia, siempre tendrás el cielo despejado. Y cuando hablamos de la envidia, no solamente de los envidiosos, también de ese sentimiento que está muy vinculado con el capitalismo, ¿no? Oye, este tiene, yo quiero, porque este sí, yo no. No, señores, cuando te alejas de esas comparaciones maliciosas con el otro y nos asumimos que todos somos iguales, somos hermanos, que somos un colectivo, nos alejamos de ese sentimiento individualista. Además de construir un socialismo siempre en nuestra vida, tendremos el cielo despejado. Nos vamos con nuestro querido Ali Primera. Cielo despejado.

caminando, iba yo cantando, se zafó una galleta, era una treta, gritan asesino y un mito con baqueta, sacó una pistola y todo por la Coca-Cola. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con una cana medio y medio de mala gana a correr todo el mundo a correr, ahí viene el mister con una cana y huye, huye y guaba la catanga, umba la malanga, ay pachanga, huéleme la bamba, huye. Ajá, 10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a de Puerto Rico, Roy Brown. De Puerto Rico. De Puerto Rico, sí señor, Roy Brown y este tema, Mr. Macana. Ya vamos a hablar de Mr. Macana, Mr. Danger y afines. Venezuela y Estados Unidos dan primer paso para relaciones basadas en el respeto. Oye, vale. No estoy hablando de parte de nuestro Elías Agua Milano, sino que ayer hubo una reunión entre nuestro canciller y el secretario de Estado, John Kerry. Bueno, supuestamente el encuentro iba a ser breve, pero duró su tiempito, ¿no? Sí, sí, se fue más allá de lo previsto. Uh-huh. El canciller Jagua, bueno, nuestro gobierno se ha caracterizado siempre por ser respetuoso de las políticas internas de todos los países. Uh-huh. Y hablo del gobierno revolucionario. Y en líneas generales de los gobiernos venezolanos. Son los gobiernos venezolanos, independientemente de los de la Cuarta República, han sido gobiernos, salvo excepciones por allí, poco injerencistas en los asuntos internos. Nuestra política exterior siempre ha sido así, poco injerencista en los asuntos internos de otras naciones, en especial las de Estados Unidos, que siempre ha sido un país cliente nuestro en cuanto a petróleo se refiere, pero que también ha sido un país explotador nuestro en cuanto a petróleo y otros recursos se refiere. Y además ha sido un país que siempre se ha metido en la política interna, no solo de Venezuela, sino en todos los países del mundo. Yo no sé en cuál país del mundo, inclusive países desarrollados, Estados Unidos no ha metido sus narices. Uh-huh. Se ha caracterizado por todo lo contrario los gobiernos de Estados Unidos. Vamos a estar claros, es el imperio que domina el mundo. Por ser injerencistas. Se han metido donde nadie les llama. Y en nuestro caso, bueno, no ha sido la excepción. ¿Cuál es el problema? Que Venezuela no está dispuesta a calarse. Claro, a somos un país soberano. No estamos dispuestos a calarse. Y no es solamente un asunto de Venezuela. Hay muchos países que no están dispuestos a crearse esa. Entonces son países hostiles a los Estados Unidos. Mahmoud Ahmadinejad no está dispuesto a calarse esa. Sí, entonces es hostil. Es hostil. Rafael Correa, Evo Morales no están dispuestos a calarse esa. Entonces son hostiles. Entonces también son hostiles. Porque no nos dejamos... Entonces somos hostiles, ¿no? ¿Qué te entonces, pasa? Bueno, ¿qué resultados, no? ¿Qué pasó con respecto a esta reunión? Pues bien, sostuvieron una reunión en la que el ministro de Exteriores venezolano planteó el deseo de establecer buenas relaciones con la nación norteamericana basadas principalmente en el respeto mutuo. O sea, no es que nosotros, ¡ay no! Queremos estar enguerrillados con los yanquis. O sea, si ustedes nos respetan, si ellos nos respetan, nosotros los respetamos a como ellos. Como a todos. Mira, los gobiernos. Reciprocidad. Sin ir más lejos. Venezuela no es una república islámica, como en el caso de Irán. O sea, nosotros no somos musulmanes. No obstante, tenemos muy buenas relaciones con Irán porque están basadas en el respeto mutuo, en la no injerencia, en el reconocimiento, incluso, es más, en la solidaridad y complementariedad. Claro. Nosotros no nos parecemos en nada a los chinos. Incluso en Venezuela la pena de muerte está prohibida y en China se aplica. No obstante, no estamos, ¡mira, China! No, tenemos relaciones con China basadas en el respeto mutuo. Así. Lo mismo con Rusia. Rusia tendrá su... ¡Ay, bueno, vino Putin y metió presa a las Pussy Riot! Entonces nos sale por ahí... ¡Ah! Salimos nosotros a chillar. Que todas estas, lo de la prisión de las Pussy Riot es más un asunto de una violación de una ley religiosa de carácter civil que hay allá. Pero bueno, tenemos relaciones con Rusia basados en el respeto mutuo. Pero no puede ser esta política injerencista de los Estados Unidos, y no solamente injerencista, sino desestabilizadora. Porque estos señores, ayer, les mandamos de regreso al cineasta del Argo venezolano. A Larguito que quisieron hacer aquí en Venezuela. No, o sea, se mandó para allá. Entonces ellos financian ONGs que buscan desestabilizar, financian grupos golpistas, les descubren incluso en el estado de la Florida campos donde entrenan paramilitares para venir a invadir el país. O sea, tiene una actitud desestabilizadora. Provoca, mueve sus fichas para provocarnos a través de otros países de la región. Entonces eso, el gobierno de Venezuela no lo permite y no lo va a permitir. No, y una cosa bien importante es que se le entregó un dossier al señor Kerry sobre el desconocimiento de las instituciones y el llamado a la violencia que hizo el candidato recibido en Colombia, ¿no?, por las autoridades colombianas, el ex candidato perdedor, y se le entregó este dossier. Mire, sí, señor, este tipo anda por ahí por el mundo regando tal y cual y pascual, desconociendo las instituciones, desconociendo el presidente. Si John Kerry le dio la mano a nuestro canciller, quiere decir que el Estado... Los Estados Unidos reconocen este gobierno. Lo reconoce. Así de plano. Entonces, cualquier otra cosa, más allá de lo que digan los gringos, ¿no?, cualquier otra cosa que quieran decir sectores de oposición, señores, aquí no van para el baile. No van para el baile. Un gobierno reconocido, en principio, por el pueblo venezolano, por el poder electoral y por los países hermanos, y también por otras naciones del mundo. Sí. Así que no hay tutía. Cualquier otro intento que hagan esta gente de seguir desconociendo está fuera de las leyes, no solo las venezolanas, sino de la diplomacia internacional. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, y el 562-3953, 562-3953, y según la cantidad de deditos que me asoma Luis, son dos llamadas. Son damos paso a la primera. Vaya. Buenos días. ¿Aló? Sí. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Caramba, Briseño, estaba pensando en ti hoy. ¿Tú sabes que Aranquivel amaneció diciendo hoy que hay uno que se volvió polvo cósmico después de esa reunión? Sí, no, claro, Capriles se volvió polvo cósmico. Mira, tú sabes que esa campañeta, la nueva, la que están comenzando ahora, comenzó desde ayer con la Nacional. Ya se les está cayendo lo del desabastecimiento. Entonces el Nacional, oye, pues frente es bruta definitivamente, o... No, es que son brutos. Tú sabes lo que están haciendo, la burrada que están cometiendo. Están comparando el crecimiento del año pasado, que concluyó en 5.7, sí, con el crecimiento de un trimestre de este año, que es 0,7. Entonces, ahí hay dos burradas. Primero, tú no puedes comparar nunca el último trimestre del año con el primer trimestre del año, sí. Pues, eso es como te enseñan en primaria, comparar una canasta de papas con una canasta de manzanas. Exacto. ¿Qué ocurre? No es lo mismo nunca. No puedes hacerlo porque el trimestre último es un año atípico, es un trimestre atípico. Todo el mundo cobra utilidades. Tú tienes que comparar, es el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado. Así sí va de la comparación. Pero no comparar un año contra un trimestre. Ya comenzó. Y entonces, pero lo bueno de todo esto, en el fondo, es que ellos están reconociendo que Venezuela está creciendo. Entonces ellos dicen que disminuyó el crecimiento. Cuando ellos eso, ya ellos aceptan el crecimiento, es porque ellos tienen 14 años diciendo que este país está hundiendo. Lo tienen diciendo que se está hundiendo este país. Bueno, y ahora, ya comenzó en la otra campañita, lo que tú dices, lees ahorita, ya comenzó. Hasta luego. Bueno, vale, un abrazo. Mira, Briseño, te decía que nos escuchaste, que estaba pensando en ti porque eres un aficionado a la música, y te aviso, te anuncio que este fin de semana en el Teatro Municipal presentarán la ópera Madame Butterfly. Vaya. Esa es tremenda ópera, es una ópera bellísima, y mientras que en todas partes del mundo ir a la ópera implica plumas, lentejuelas y unas entradas costosísimas, usted podrá ver Madame Butterfly por 20 bolívares la entrada. Estas son las cosas que hace el alcalde, Fundarte, institución de la alcaldía de Caracas, el llevarle buena música y cultura a todo el mundo prácticamente gratuito. Bueno, a las 5 de la tarde es Madame Butterfly. Perfecto. Enza, permítame felicitarla. Hoy es el día de la radiodifusión. Ay, me felicitas a mí y no te autofelicitas. Felicitaciones a todos los compañeros. Aprovechamos a felicitar a todos los compañeros. A la Nadesca, a Luigino, a Irving, a José Ángel, a Goyo, a Pucci, a Freddy. Bueno, felicidades a todos los que hacemos radio día a día. Felicitaciones a ustedes también que hacen radio cuando se comunican por acá, ¿no? Por ejemplo, como esta siguiente llamada. Buen día. Hola, buenos días. Este es el momento de los briseños. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, muy bien, muy bien. Saludos y felicitaciones por ese día de la radiodifusión. Gracias. Llamada gracias. Porque estoy así sumamente, dentro de todo, muy triste, porque hay que ver que esto es, que, bueno, esta gente de la oposición enferma no puede de otra manera expresar lo que mandó a expresar el candidato perdedor. Que, o sea, yo ayer no pasé por ahí, esa es mi ruta de todos los días, meterme por la avenida Lima de los Caobos y subir a la avenida Libertador y meterme por la parte de abajo de la avenida. Resulta que todo el comienzo está rayado con unas pintas, imagínate tú, el mural de Mateo Manaure, el más grande del mundo. Me llegó la denuncia. Una experiencia extraordinariamente refrescante y lo han rayado todo con unas pintas porque por el señor que compró Globovisión, ahora la tomaron con él, que él es, bueno, toda clase de tramposo y de lavador de dinero y todo. Entonces ellos salen a expresar esa cosa que el candidato perdedor dijo que había que expresar. ¿Con qué? La pagan con un mural que es un patrimonio. Oye, pero de porque todos si están bravos con el tipo de Globovisión, ¿por qué no van y le pintan allá le el canal? Pintan claro, pero es que cómo eso es un patrimonio, claro, eso costó chico. Muchísimo Exacto. dinero. Después Exacto. de 50 años... Además, que lo que vale como avenida, obra de arte. Oh, y eso no, es que eso es no un se calcula. Para la visión, la gente que pasa por allá, por ese lugar, es una belleza. Si vas a 50, sí. si vas a 80, si vas a... Si estás en una cola, mirar ese mural es un gran refrescamiento para la vida. Bueno, para el estrés, pues uno se relaja viendo eso tan bonito. Y entonces no puede ser que lo paguen. O sea, claro, eso ahora lo van a reparar, pero nunca va a quedar igual, siempre el retoque se ve. Entonces, bueno, oye, tenemos que cuidar las obras de arte, el patrimonio. Si en algún momento alguna persona vio, leyó las placas, debe denunciar, porque eso es un crimen contra nuestro patrimonio. Bueno, no lo molesto más y de verdad que lo felicito por la constancia. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias por la llamada y la felicitación. Y Ajá. también por la participación sí. y la denuncia oportuna de este tipo de cosas. No, sí, ayer lo vandalismo denunciaron terrible. Por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y tenemos participación a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Recuerden que se puede comunicar por el Twitter @laventanaabierta o también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Franklin Hernández. Reporto sintonía de @laventanaabierta en el día de la radiodifusión. Feliz día a todas las mujeres y todos los hombres de radio. Dice Liliana Domínguez, Enza Randolph y Luiger, feliz día de la radiodifusión. Continúen con esa ventana que nos ayuda a estar informados y a participar. Dice Johan Moreno, presidente Maduro desmintió rumores sobre devaluación monetaria y cuelga la nota. Ahí está. Mira, otra buena noticia que queremos darle a continuación y también otro triunfo, otro éxito en el plano internacional. Hablábamos del éxito de la reunión que tuvo ayer Elías Agua haciéndole ver a John Kerry que, bueno, si queremos reanudar las relaciones, vamos hacia unas relaciones de respeto mutuo. Aquí en ningún momento nos hemos metido con las políticas internas de los Estados Unidos, solamente con las políticas externas. Que también nos competen, ¿no? Cuando claro. han invadido países, cuando han atacado pueblos, etcétera, hay que pronunciarse ante las injusticias del mundo, ¿no? Como lo hizo el presidente Chávez contundentemente en su momento, con aquellos niños asesinados en Afganistán y todos los que han seguido asesinando a lo largo de todos estos años. Y bueno, ayer, en el marco del respeto, en el marco de las relaciones fructíferas, se dio esta nueva relación. Y saben que Venezuela está en el Mercosur desde el 31 de julio del año pasado. Venezuela uh-huh. es ya oficialmente del Mercosur. ¿Qué pasó ayer? Ayer pasó algo bien importante y nos atañe a nosotros como pueblo venezolano y también como a nosotros en especial, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos sentimos muy contentos porque ayer nuestro ministro Fidel Barbarito nos estuvo representando allá en el Uruguay. En la cumbre del Mercosur de la Cultura. Venezuela asumió la Secretaría Pro Tempore del Mercosur en cuanto a cultura se refiere. Un aplauso a Fidel Barbarito, claro que sí. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumirá la Secretaría Pro Tempore del Mercosur, Mercosur Cultural en un acto que se desarrolló el pasado miércoles 5, ayer, en el Museo Zorrilla, en la capital de la República Oriental del Uruguay. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, fue a este acto en Montevideo y asistió allí desde el pasado martes. El gobierno venezolano va a estar al frente del Mercosur Cultural durante 6 meses y el acto es parte de la agenda que reúne a ministros de la cultura de todos los países que conforman el área del mercado común del sur. Fidel Barbarito manifestó que la participación de Venezuela en esta reunión es el resultado del esfuerzo de la integración que dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien destacó en vida al Mercosur como el motor fundamental de Sudamérica. Así que felicitaciones, nos felicitamos a nosotros, todo a Venezuela, porque también en materia cultural estamos dando de qué hablar y somos los presidentes pro tempore del Mercosur en materia cultural. Y bueno, y tenemos muy buenas noticias, ¿no? O sea, informaciones bien interesantes, con cifras en la mano, que dio el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri. Una de ellas es que en Revolución la pobreza por ingresos disminuyó a 6%. La pobreza por ingresos en Venezuela pasó de 7% registrada entre 2009 y 2010 a 6% en el último año como parte de una política social sostenida emprendida por el gobierno nacional que prioriza el ser humano antes que el capital, destacó este miércoles el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri. Durante una rueda de prensa, El Yuri destacó que el censo de 1990 reveló que la pobreza extrema se ubicaba en 16,35% y en los últimos 14 años bajó a 6%. Igualmente, subrayó que disminuir la desigualdad en el país fue uno de los principales objetivos impulsados por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien insistió en romper ese piso de pobreza. Otra de las cifras que dio El Yuri es que el gobierno bolivariano ha creado 4,5 millones de empleos dignos durante 14 años de revolución. Estamos hablando 4.500.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional. Se incrementó de 58,7% a 66,6% la población en edad de trabajar en el país. Y esto lo que nos dice es que hay menos dependientes y más población activa para trabajar y lograr que el país avance, destacó Elías El Yuri. Son las 10:53, momento de ser pausado. Es que hay otra cifra del día del Yuri, sí. Venga, dígala antes. Es que el 94% de los venezolanos comen 3 veces al día y más. ¿90 y cuánto? 94% de los venezolanos comen 3 veces al día y más. Es absolutamente falso que los venezolanos importen el 70% de lo que consumen. Así lo afirma el presidente del INE, Elías El Yuri. Explica que estadísticamente es demostrable que el país, en promedio, tiene una importación del 30% y que lo de ahora es una respuesta a la escasez coyuntural presentada que se viene superando con las medidas realizadas. Reitera El Yuri sobre la base de datos estadísticos que los venezolanos, en más del 94%, comen 3 y más veces al día. La diferencia muy pequeña llega a un sector que solo come 2 veces, pero que menos del 0,5% de la población lo hace 1 vez al día, y que esto ha sido avalado por la Fundación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esto no es un invento de Elías El Yuri, esto está avalado por la FAO, señores. No, y en todo caso, ¿dónde hay gente aquí, como ocurría, con elevadas cifras de desnutrición o gente muriéndose de hambre? Randall, ¿no? Aquí no las hay en Venezuela. Randall, al lado, o sea, yo les comento, al lado de mi casa hay un centro de comida rápida, de venta de pollo. Se la vive de full todo el tiempo. Yo me acuerdo que en los 90 era normal ver personas abriendo las bolsas de basura de ese centro de comida rápida para chuparse los huesos del pollo. Échale tal. Era normal, eso era algo que uno veía todos los días, hace mucho tiempo. Hagan un examen de memoria y desde hace cuánto tiempo ustedes no ven espectáculos de eso.

del inocente. Si corre ya, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. Demasiado general, más poco refuta. No la tiene nadie. Y a la muela de oro le falta la pulpa. No la tiene nadie. Si no raca el respeto, no pica la multa. No la tiene nadie. A ese perro tan grande lo mata una pulga. No la tiene nadie. Lo que grita la calle, el informe lo oculta. No la tiene nadie. Lo que mancha la patria, la historia se oculta. Que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. La bien, culpa, ajá, la culpa. Este es un temazo del nuevo disco de Buena Fe llamado Dial, La Culpa. Y bueno, y en esta media hora vamos a hablar sobre culpas o responsabilidades, ¿no? De algunas cositas, ¿no? La primera, bueno, ustedes no sé si recuerdan el caso del cunaguaro Felipe, ¿verdad? El cunaguaro del zoológico El Pinar, que de repente vieron que le faltaba una pata, entonces se acusó a grupos que practican la santería, que alguien forzó la jaula. Bueno, el Ministerio Público concluyó que el cunaguaro del Parque Zoológico El Pinar se automutiló. Pero bueno, vamos a dar los elementos que da el Ministerio Público. Recordemos que estas lesiones fueron denunciadas por la directora del zoológico el pasado 17 de enero. Entre las diferencias de experticias y pruebas realizadas al felino, se denota la experticia toxicológica, la cual consistió en la toma de muestras de sangre del animal para saber si lo habían sedado para poderlo mutilar, ¿no? Entonces, el resultado fue negativo. También se le realizó una experticia físico-comparativa a los candados de la jaula del cunaguaro, cuyo resultado determinó que no fueron violentados. Vale destacar que durante la inspección a la jaula del animal se colectó un diente de cunaguaro, el cual se le cayó en el proceso de tracción y desgarre cuando se mordía sus extremidades. Adicionalmente, se practicó un análisis del contenido gástrico expulsado vía oral por el animal, lo que permitió determinar que contenía restos de su propia piel. Con los resultados de estas pruebas y experticias realizadas, se pudo concluir que el felino se automutiló, motivo por el cual se descartó la presunción de que una persona interna o externa al parque hubiera causado lesiones, ¿no? Las lesiones. Ahora dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se automutiló? Bueno, porque resulta que sí, hay una enfermedad que se llama zoocosis, ¿verdad? Es una enfermedad generada por el estrés que sufren los animales en cautiverio, que se puede detectar en alteraciones conductuales como golpear y morder los barrotes, pasear de un lado a otro, balancearse continuamente, jugar o comerse sus excrementos y, en el mayor de los casos, mutilar. La automutilación de las extremidades. Yo pienso que esto es algo para llevar a la reflexión, porque si bien, o sea, todo parece indicar que el cunaguaro se automutiló, no lo hizo porque es loco o es suicida, lo hizo porque está en cautiverio, porque ese animal debería estar libre, como todos los animales de los zoológicos, señores. Sí. Porque lo que hacen los animales de los zoológicos es sufrir. Los únicos que no sufren en los zoológicos, si acaso, son los animales de la zona de contacto, que son, que si los chivitos y los paticos y las gallinitas, porque están libres y en contacto con la gente. Pero someter a un animalito a pasar el resto de su vida metido en una jaula, ok, tiene las tres papas, pero a ustedes les gustaría pasar toda la vida metido en una jaula. En prisión también tiene las tres papas. Entonces, la culpa no fue de los santeros, la culpa no fue de los empleados del zoológico, la culpa tampoco fue del cunaguaro, la culpa es de una sociedad para la que el cautiverio de animales es una diversión. repensar estas cosas, ¿no? Seguimos hablando de culpas y ayer, hablando de culpas, se presentó un audio, y digo, ah, vamos a presentar un video, eso fue un audio, una grabación, un audio además muy mal editado. Nosotros hoy en el día de la radiodifusión queremos hacerle un homenaje a todos esos buenos editores de audio, ¿no? No a los que editaron este video de ayer, pésimamente editado, qué mal. Un montaje terrible el que presentaron. Me daría pena sacar un audio así, ¿no? Pero que además sirve para traer una frase muy popular que dijo hace unos minutos Enza García aquí a lo interno y decírsela, a Juan Carlos Caldera y a su grupo. No aclaren que oscurecen, compañero. No aclaren que oscurecen. Porque Juan Carlos Caldera y todos los que lo apoyan intentaron sacudirse ayer el rollo de la platica para Capriles que estaba recolectando Juan Carlos Caldera, quien además era el jefe de campaña de Capriles en las primeras elecciones, en las elecciones del 7 de octubre, ¿no? En el proceso electoral del 7 de octubre. Y en ese marco fue que estaba recibiendo la platica. Bueno, usted vio el video. Ese sí era un video, ¿no? Él recibiendo la plata. Y diciéndole, bueno, pero ponme el carrito aquí, la cosa, y no, que Capriles dice que no sé cuánto, ¿no? Ese video sí lo vio usted. El audio de ayer es un audio que lo que hace es revelar los negocios turbios de la derecha venezolana. Un audio revelador de negocios turbios. Juan Carlos Caldera, todavía diputado por Primero Justicia, presentó ayer un video, este audio, sobre la reunión entre el empresario Wilmer Ruperti, el diputado de Un Nuevo Tiempo, ya no, ya lo expulsaron de Un Nuevo Tiempo, Eliodoro Quintero y un presunto guardaespaldas, escolta, no sé, Eric Peña, en el que se habla sobre la entrega de dinero de Ruperti hacia Caldera. En el audio, que presuntamente hacía referencia a una reunión ocurrida el 27 de abril de 2012 y que dejaría al descubierto acuerdos turbios dentro de la oposición, Quintero le pide a Ruperti que le ofreciera dinero a Juan Carlos Caldera en apoyo a su postulación a la alcaldía del municipio Sucre, estado Miranda, el año pasado. Se los das directamente, se escucha en este audio. Entrégale 20 o 30 millones para tenerlo amarrado. Se escucha en el material difundido más temprano por el propio Caldera, en el que prometía ofrecer pruebas contundentes, porque la verdad siempre se impone. Claro que se impone. ¿Cuál es la verdad? Que estos tipos conspiraron, ¿no? Definitivamente, Juan Carlitos, gracias por los favores recibidos, porque terminaste de echarte las paletadas y ustedes saben qué. ¿Qué tipo tan idiota? ¿Eh? ¿Qué tipo tan idiota? A mí me daría pena presentar un audio tan mal editado y de paso que lo entierre como lo enterró. ¿Por qué? ¿Qué prueba esto? Una, que sí, en efecto, hubo una confabulación entre el señor Ruperti y el diputado Eliodoro Quintero para fregar a Caldera. Ah, pero es que también hubo la disposición de Caldera de agarrar los cobres, ¿o no? Claro, es que eso no, todo lo contrario, el tipo agarró los cobres, lo que le faltó fue pasarse los dedos por la lengüita para poderlo contar mejor. No, es que Eliodoro Quintero y el señor Ruperti montaron todo eso para fregarme a mí. Bueno, pero es que usted le hizo asco a la plata, señor. No, exacto. Usted le hizo asco a la plata. Si tú le hubieras dicho, mira, no, lo siento mucho, esto es corrupción, yo no estoy de acuerdo. Claro. Nosotros somos incorruptibles, a nosotros no nos compra nadie. Otro gallo cantado. Otro gallo hubiera cantado, y es más, ese video... Oye, lo puedes hasta transmitir en cadena nacional y todos te aplaudimos. Claro. Mira, ¿entiendes? Pero, viejo. Recordemos que en diciembre del año pasado el diputado Julio Chávez presentó este video en el que se observa a Caldera recibiendo una alta suma de dinero por parte de otra figura masculina, al parecer para financiar la campaña presidencial del excandidato Enrique Capriles Radonsky en las elecciones del 7 de octubre. A raíz de esta grabación, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que el Ministerio Público solicita al Tribunal Supremo de Justicia ante juicio de mérito contra Juan Carlos Caldera. Uh-huh. Así dan las cosas, ¿no? Bueno, mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Aquí Edwin Barajas te manda este mensaje, ¿no? Dice, oye, Rand, ¿vos te acordás cuando en el Mundial de los Estados Juntos, 1994, en el juego inaugural Alemania-Bolívar, Bolivia, Alemania, Bolivia, el diablo entró a jugar desde la banca y no alcanzó a jugar sino unos poquísimos minuticos por una tarjeta roja directa en pleno partido. Podrás recordarlo, gracias. Dice, ojo, es solo con el diablo, no con los bolivianos, ni menos con mi también presidente Evo Mosca, pues. Y entonces no, cuelga una foto bien bonita de Bolívar con la, Simón Bolívar con la franela de la Vinotinto. Y dice Bolívar, que me traigan ya a ese disque fulano diablo Echeverry. Entonces, bueno, dice Yacir Rodríguez que él sí lo recuerda. Y este mensaje se relaciona con otro que llega por la cuenta de Twitter de Trotsky Colmenares, que dice, ante los pasteleros hay dignidad nacional. Y cuelga algo que escribió Gaby Espino. No, aquí, ¿no?, lo tengo, ajá, te lo tengo, ¿no? Como dice, mira, con respecto al diablo Echeverry, una declaración es lamentable y además ya de lugar común. Nosotros tenemos dos lugares comunes en todo el área de Sudamérica. Uno, que la prensa deportiva y la publicidad deportiva del resto del área sigue viendo a Venezuela como los productores de mujeres bonitas, petróleo y telenovela. Más nada. Bueno, allá ellos. Creo que le hemos demostrado de manera suficiente que producimos muchísimas cosas. Pero te digo, pero si es por algunas representantes de la farándula que raya, mujeres bonitas sin cerebro. Por ahí tenemos una Alicia Machado y ahora una Gaby Espino. Y ahora, ¿no?, mira Gaby Espino. Y ya, o sea, voy con qué más. Qué vergüenza. Ya voy con más. Entonces, el diablo Echeverry, exfutbolista boliviano, mundialista, y en efecto, el que le sacaron esta tarjeta roja directa porque, bueno, tipo, se pasó, pues, quiso jugarle rudo a los alemanes y se ganó su tarjetica roja directa por juego violento. Bueno, este señor dio unas declaraciones sobre Venezuela, ya usted la sabe, tristemente célebres las declaraciones, basadas en que somos un país que produce mujeres bonitas y telenovelas, y más nada. Bueno, se retractó. En el producto de las críticas que se le hicieron, se le retractó, dijo que no quiso ofender a los venezolanos, ni a su fútbol, que ha venido creciendo, que no sé cuánto. Revise, yo le diría al diablo Echeverry, revise la tabla de posiciones, hermano, para que usted vea dónde está Venezuela y dónde está Bolivia, en principio. Por otro lado, nosotros, mira, estas son estrategias igualmente en el mundo del fútbol, que se utilizan para tratar de desconcentrar al rival. Y yo creo que nuestros jugadores no deberían estar mordiendo ni ese peine. No, o de alebrestar a las barras también. Ni desconcentrar al rival. Porque si el rival está seguro de lo que va a hacer, o sea, nosotros, que vamos de visita a Bolivia y el juego es mañana, estamos de visita en Bolivia, estamos concentrados. Si nos salimos de esa concentración, vamos a caer en su juego. Y eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando salió nuestro capitán Arango contestándole a Echeverry, yo lo veo como un acto, oye, también un poquito de indisciplina, ¿no? Oye, vamos a estar concentrados en lo que vamos a hacer. Nosotros, la forma de hablar, la mejor forma de hablarle y de responderle a Echeverry y a todo el que piense como él o diga barbaridades como esa, es ganando. Punto. No hay otra forma. El otro karma que tenemos nosotros en la región, que lo dejé por fuera, es el arbitraje. Sigue un arbitraje pitando en contra de Venezuela. Bueno, haciendo gala de aquella época cuando la Venezuela era la cenicienta, como la llamaban en aquella época, la cenicienta de la región, y el arbitraje sigue pitando en esa misma dirección, afectando muchas veces el juego venezolano. Y nosotros tenemos a fuerza de victoria, a fuerza de triunfo, quitarnos esas dos marcas, tanto lo que opine la prensa, la publicidad de la región, como lo del arbitraje, a fuerza de triunfo, es la única forma de hacerlo. Y por otra parte, yo lo considero que está bueno, pero ese ataque o esa respuesta que le dieron algunos jugadores de la Vinotinto a la señora Gaby Espino, no debieron dársela a ellos. Debimos dársela a todo el resto de los venezolanos que nos sentimos ofendidos. Lo que pasa es que yo no pierdo mi tiempo siguiendo, claro, a alguien que lo que tiene son dos cucarachas jugando dominó dentro de la caja craneal. Y de paso que se jacta de hacer novelas en Miami. Mira tú. Las peores de América Latina. Las peores del mundo. Bueno, la actriz lo que hizo fue mandar un mensaje donde decía: México se mide Jamaica y Panamá rumbo al Mundial en partidos debido a muerte y por 3 puntos. Este tweet generó la reacción, por ejemplo, de Juan Arango, nuestro capitán, que le respondió: Gaby Espino, deberías promocionar los partidos de la selección de tu país. Y en mayúscula. Se lo puso en mayúscula. Puso el tu país en mayúscula. Tu país. Más tarde, Gabriel Sichero, defensa de la Vinotinto, le preguntó: ¿eres mexicana o venezolana? Bueno, pero es que forma parte de este grupo, de este porcentaje apátrida. De me iría demasiado. De me iría demasiado. O sea, sí. Venezuela es horrible. O sea, yo nací aquí, pero yo metería a todo el montón de monos en un origami y los sacudiría. Y entonces nada más dejaría a Venezuela y mis amigos. Sí. Entonces, no, esa es la mentalidad de Gaby Espino y lo demuestra. Más tarde la señora se retractó, dijo, ay, la gente sí está intensa por Twitter, yo no quise decir eso, yo dije lo otro, todo lo contrario. Ay, lo que pasa es que mi novia es mexicana y me lo quiero ganar. Mira, más allá de eso, mira, esta mañana estaba viendo el programa Toda Venezuela y bueno, y una crítica constructiva, ¿no? Pero en realidad tampoco tiene la culpa venezolana de televisión, sino también nosotros crear un poquitico de conciencia. Estaban dando un pase sobre la liga de balón de fútbol sala y de los liceos llamada Samuel Robinson. Mm. Y estaban en el liceo de aplicación. Y estaba jugando el equipo del liceo de aplicación con otro liceo. Me llamó mucho la atención, ¿no? Ya que estamos hablando de fútbol, que el periodista entrevista al entrenador del equipo del liceo de aplicación. ¿Sabes qué franela tenía puesta el entrenador del equipo del liceo de aplicación? No sé. Una franela de la selección de Brasil. Mm. Estos son los entrenadores deportivos que nosotros tenemos. ¿Era brasileño el señor? No, venezolanito. Ah. Era el entrenador de los muchachos del liceo de aplicación. Lo lógico es que tuviera una franela del liceo al que él representa, o una franela de la Vinotinto. O de cualquier club nacional. O de cualquier club nacional, pero de la selección de Brasil. A mí me parece una afrenta al fútbol nacional porque no lo estás reconociendo. Mira, lo que dice Trotsky con esto de los pasteleros. Vamos a reforzar. O sea, pastelero. No, y lo que decía Chávez. ¿Te acuerdas cuando Chávez armaba esos rollos cuando había algún pelón en una transmisión? Que decía, los detalles, cuiden los detalles. Yo que el reportero le hubiera dicho, porque mira, compadre, póngase una chaqueta. Mira, compadre, mira, ponte una chaqueta o cámbiate de camisa, porque sí. ¿Cómo es eso? Que eres el entrenador de un equipo de fútbol y tienes la franela de una selección extranjera. Exacto. Entonces, nosotros, vamos a recordar cómo éramos nosotros en los años 80, 90, antes del boom de la Vinotinto, ¿verdad? Nosotros, como este país está cerquita, yo voy a Brasil en el Mundial. No, o yo mentira. Voy a Argentina en el Mundial. Es que al venezolano le gusta ir a ganar, vale. Y Brasil siempre gana. Entonces, agarramos y nos ponemos las franelas de cualquier otro país. Menos nuestro. La nuestra. Mañana juega la bendita y todopoderosa Vinotinto. Así es. Mañana juega la pasión de esta patria que se llama Venezuela. Mañana juegan nuestros 11 bravos hombres que van a estar ahí dando el todo por el todo por esa camisa que nos encanta, que nos gusta, que es la Vinotinto. Nosotros tenemos que empezar a cuestionar a todo y a toda aquel y aquella que siga poniéndose las camisas de otros países siendo venezolano. Porque usted nunca verá a un portugués poniéndose una camisa de la selección venezolana. Bueno, ya va, nunca verá a un español poniéndose una camisa de la selección venezolana. Randall, pero depende. Más cerquita, usted nunca verá a un señor brasileño yendo al estadio a apoyar a la Vinotinto en vez de a la Canariña. Randall, tú puedes ver, pues yo sí lo he visto, tú puedes ver a un español poniéndose una franela de la Vinotinto, pero un español que vive aquí desde hace 30 años. O digamos, por ejemplo, yo dudo mucho que esto pase, pero un italiano que tenga aquí viviendo mucho tiempo, que se enfrenta a Venezuela contra Italia y se ponga la camisa de Vinotinto. Podría pasar. Estamos hablando de ese tipo de enfrentamientos. Podría pasar. Lo que me parece insólito, pero caramba, es eso. O sea, que nosotros teniendo nacidos aquí, criados aquí, teniendo una selección de fútbol, todavía haya personas que se pongan franelas de otras selecciones y sean tan descarados. Porque eso no lo... En Madrid nunca vas a ver a los españoles celebrando en las Cibeles porque ganó la Vinotinto. No, jamás. A ellos les sabe a carato si gana o no gana la Vinotinto. Si acaso los venezolanos que viven en España saldrán con sus franelas Vinotinto a las Cibeles. Entonces, ¿cómo es posible que aquí hay un mundial de fútbol y gana el mundial el Congo y salen a celebrar el triunfo del Congo con franelas del Congo? Y qué chévere es el Congo. O sea, es ese desarraigo del que todavía tenemos coletazos, porque efectivamente el presidente Chávez, les guste o no, le guste a quien le guste, nos dio una patria. Ahora tenemos patria, pero todavía falta. todavía falta deslastrarnos de ciertas actitudes serviles, como el del rendirle culto a otros países. Porque la cosa es la simpatía, la solidaridad e incluso la admiración. La otra cosa es rendirle culto a otro, mira, a otros países. Por ejemplo, este servidor, a mí me gusta el fútbol en líneas generales. Y considero que una de las mejores ligas del mundo es la liga inglesa. Tienen tremenda liga, por lo pareja, ¿no? Por lo competitiva. No hablemos de la liga, otras ligas, bueno, hay quien tiene sus preferencias. Pero de ahí a que yo me voy a poner una franela en Inglaterra, por favor, ¿no? O a mí me encanta cómo juegan los jugadores argentinos, pero caramba, juega la Vinotinto contra Argentina, me voy a poner la albiceleste. ¿Qué es eso? O sea, son cosas que ya tenemos que ir deslastrando y afincándonos en que tenemos una selección digna de esta patria nueva que estamos construyendo. Como decía Enza, les guste o no les guste, pero tenemos una patria y tenemos una selección que la homenajea y la honra donde quiera que va a jugar. Al regreso vamos a hablar, Enza, de un tema... Comunista, nosotros estamos en contra de la gente que tiene el derecho de ponerse la franela que le da la gana. Bueno, el que tiene la franela... Esa es mentalidad mood. Sí, bueno, allá ellos. Con allá mi franela de Brasil no te metas. Ni con la de Italia, ni con la de España. Vaya, vaya, sigan auspiciando estos eventos pasteleros allá en la Plaza Alfredo Sadel. Que los auspicia un canal deportivo. Mira, que hablando de esta gente, métanse por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Johan Moreno colgó un video de YouTube, Voluntad Popular agarrada con las manos en la masa mientras repartía falsa tarjeta de racionamiento. Ah, sí, esa nota me la conseguí. Qué bonito madrugar, sí, como vale. Dice un tío mío. Mira, al regreso vamos a hablar del pasaje y del aumento del pasaje urbano y suburbano. Ya fue aprobado en Gaceta, pero vamos a saber de cuánto es porque hay una polémica por allí. Ok, bueno, señores, vamos entonces a la pausa con una mujer que no canta. No, ella ronronea. Eso. Billie Holiday, All of Me, todo de mí. The best, so why not take the rest? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ahí tenemos a la gente de Herencia. No, Akendi. Esto no es Herencia. Akendi. Herencia se africana. El grupo, el nombre del grupo es Akendi, Randolph. Y el tema se llama Herencia Africana. Ahí está. Esa era la confusión ya resuelta, pues. Bueno, que para confusiones las que están relacionadas con el aumento del transporte. Sí, vale. Del pasaje, ¿no? Pastel ahí. Hay un pastel allí. Ayer el ministro de Transporte Terrestre, Jaime Manuel Trudy, aprobó un aumento, ¿verdad?, del un ajuste de las tarifas del transporte. No, dígale aumento. Sí, bueno, un aumento del 35% de forma escalonada. No obstante, y que se va a hacer efectivo a partir del 15 de junio. Hoy publica el Ciudad Caracas, porque recordemos que efectivamente han habido mesas de negociación entre la Alcaldía de Libertador y en las rutas de transporte que operan en esta parte de la ciudad. Es más, cosa que aplaudo. ¿Saben que estos señores arbitrariamente estaban cobrando 5 bolos y sábado y domingo 6? Ah, y a partir de septiembre vamos a cobrar 6 porque ellos son bravos, ¿no? Pues la Alcaldía de Libertador sancionó creo que como 100 líneas, 100 unidades. Sí. Se fajaron. La cosa es que se fajaron a sancionar ese poco de sinvergüenzas ladrones y le bajaron 2. Ahí está. Porque de hecho dejaron de cobrar el supuesto aumento y quitaron el papelito. Entonces, bueno, así es como se hacen las cosas, respetando a las autoridades y negociando. De acuerdo a lo que dice el Ciudad Caracas, desde hoy, cosa que me extraña porque según el Trudy es a partir del 15, de todos modos eso tiene que aparecer en la Gaceta Municipal. Ciudad Caracas dice que desde hoy el pasaje urbano es de 4.50 aquí en Libertador. Tomemos en cuenta que Baruta puede tener otras tarifas y que Chacao puede tener otras tarifas. En Libertador, de eso te habla Ciudad Caracas. Un ajuste en la tarifa de transporte urbano para llevar el pasaje desde hoy a 4.50 fue autorizado ayer por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Asimismo anunció que desde el 1 de septiembre entrará en vigencia otro ajuste que llevará la tarifa a 5. El anuncio se ajusta a las normativas dictadas ayer por el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Jaime Manuel Trudy, quien estableció un ajuste de 35% de forma escalonada para el transporte suburbano e interurbano. Según José Franquis, director del programa de transporte de la alcaldía, pues que por instrucciones del alcalde Rodríguez, desde el mes de febrero se realizaron cerca de 30 reuniones con al menos 60 ejes comunales y transportistas de Libertador. Las comunidades expresaron que el ajuste debía ser de 1 bolívar y los transportistas decían que entre 2 y 4 bolos, típico de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, llegamos a tener varios debates con los transportistas para que escribieran sus argumentos. Y hoy podemos decir que cumplimos el mandato del comandante Hugo Chávez de escuchar al pueblo. Consultamos a las bases y bajo sus premisas se realizaron los ajustes, explicó Franquis. Es decir, este primer aumento que hasta que uno no vea Gaceta, aparte que las camionetas han seguido cobrando lo mismo de siempre, pero el aumento en Libertador es de 4.50 y a partir de septiembre 5. En todo caso hay otros municipios que van a manejar otras tarifas, hay unos que están hablando de que van a cobrar 5.20 y a partir de septiembre cobrarán 5.50. En definitiva, cada alcaldía dará los permisos que tenga a bien dar, ¿no? Y felicitamos desde aquí a la alcaldía de Caracas que le dio su buen tate quieto a los transportistas que subieron arbitrariamente el pasaje y de paso extorsionando a la gente. O sea, de una los subieron a 5 y entonces unos los domingos te cobraban 6, otros te decían que los 6 era a partir de septiembre. ¡Qué bochinche era ese! Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí nos llamas desde el Serrucho de Latillo. Gracias, mi reina. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y a Griposo? Ah, por aquí. Aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos. Gracias, pues. Gracias por continuar. Bienvenido, hermano. Tres cositas rapidito. La primera es de los detalles de la radio que ustedes están hablando y la televisión. Déjeme decirle. Yo he escuchado, y con cierto detenimiento, no de ahora, de hace mucho tiempo, mientras hablan las autoridades, se escuchan una cantidad de conversaciones internamente. Muchas veces el presidente, por ejemplo, en este momento, Nicolás Maduro, habla y tú escuchas conversaciones. conversaciones que no es que no nos interesa, pero muchas veces se salen sus palabritas altisonantes, porque se ha escuchado. Y eso es un detalle que deben de cuidar. Cuando habla el presidente, la gente no es que hay que mandarla a callar, sino quitar los micrófonos de allí, para que no se sienta ese ronroneo que suena muy feo. Yeah. Otra, la Vinotinto para todo el mundo. Ah, sí. Y todo aquel que sale al exterior debe llevarse una Venezuela, claro, una camisa que diga, soy venezolano, ¿y qué? No, soy venezolano a mucha honra. A mucha honra, pues. ¿Verdad? Eso debemos hacer todos los venezolanos. Y ahora al final de lo que ustedes están hablando del transporte. Yo creo que a ustedes les consta que yo tengo años hablando de lo mismo, de una política de reversión del transporte hacia el Estado por su ruta y por todo. Pero también nosotros estamos en la misma línea contigo y tú lo sabes. Correcto, pero ahora vamos a hacer una cosita. Si este aumento del 35% en general que se piensa hacer por este año se lo dieran al señor de la Polar, fuera más rico que el hombre de México de los teléfonos. ¿Tú no crees? Claro, es que no puede ser, hermano, que a nosotros nos tachen con esto. Sube la inflación, sube el costo de la vida un 30% y a ellos le suban un 30% y la generalidad que se lo cobran es a nosotros, que es el usuario. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En el mundo entero eso se toma de otra manera, por una sola razón. La Organización Mundial del Transporte exige que sea el 5% de un sueldo mínimo que hay en todas partes del mundo para que tú vayas y vengas con ese 5% durante 30 días, porque los 30 días son laborables en cualquier parte del mundo, porque hay gente que trabaja los sábados y gente que trabaja los domingos. Entonces, con ese 5%, tú tienes que ir y venir. En Venezuela, ¿cuánto estamos gastando? Ahí están aumentando 130 y pico de bolívares, perdón, de casi 300 bolívares por el mes. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo quedó ahorita en 2.200. 2.400 y pico de bolívares. No, 2200, ahorita este 2.200 seguirá subiendo, ¿no? Porque son varios aumentos en el año. Correcto. ¿Y cuánto es el 5% de eso? Ahí me raspaste, hermano. Son 120 y pico de bolívares. Ajá. Y estamos pagando casi 300. Imagínate. No cumplimos con ello. Eso debe de dividirse, ese porcentaje, en la cantidad de pasajeros que ellos andan diariamente y multiplicarlo por los 30 que hacen en el mes. Si carga 1.000, son 30.000 pasajeros. Eso es una alicuota que debe de cobrarse. Y los señores de la municipalidad, y yo se lo dije al señor Nebreda en estos días y no me contestó. ¿Por qué? Porque te aumentan directamente, es el porcentaje de aumento que tiene la población a través de la inflación. Y eso no puede ser. Si lo seguimos así, dentro de 4 o 5 años tenemos por lo menos $2 por el pasaje. Bicho. Multiplíquenlo. El pasaje más caro del mundo. Más caro del mundo. No puede ser, hermano. Bueno. Que pase el próximo. Ahí estamos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Otra llamada por allí. Buen día. Aló, buenos días, Randall. Buenos días, Enza. Habla Luis de Yaoni. ¿Cómo te ha ido, Luis? ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo está todo por allá? Bien. Lamentablemente tenía 3 meses que no llamaba. Desde sí, señor, el mismo estaba día perdido. Que yo estuve, el mismo día que yo estuve por allá, fue ese mismo fatal día. Sí. No quiero ni recordar. Justamente, hermano. Bueno, estabas hablando, chico, acerca del aumento de los del pasaje de los, en la Juseta, ¿no? Ajá. Pero hay una cosa, el Sistema Nacional de Medios Odedores y de la Calle está de acuerdo que aumenten, porque Enza acaba de decir que ellos aumentaron en bolo. Bueno, vamos a pagarles en bolo, pues. ¿Mm? Hay que pagarles en bolo, no en bolívares, sino en bolo, pues. Están cobrando 5 bolos, ¿no? O 6 bolos. Vamos a pagarles en bolo, pues. Yo estoy de acuerdo que pagarles en bolo, no pagarles en bolívares, sino en bolo. Está bien. Como eso es una parte. Y estuviste hablando también acerca del sosodicho aquel que descubrieron, pues, con un maletín, con un sobre de Manila lleno de dinero. Bueno, ahora resulta que Juan Carlos es inocente, ¿no? Con los billullos llenos de... Ver, los culpables son los que le montaron la trampa. Él no es culpable por agarrar la plata. No es culpable. Sobre todo, resulta que Juan Carlos es inocente con los billullos en los sobres de Manila, ¿no? Y en directo vía celestial. Yo lo vi. Nadie me dijo, yo lo vi. Bueno, no te voy a molestar más para que la gente que entre siga y se acabe la odedera. Vaya, no, vaya, hermano, gracias por la llamada. Sí, bueno, Juan Carlos Caldera, ahora resulta que el hombre agarró la plata, pero los culpables fueron los otros que planificaron dársela. ¿no? Son las cosas absurdas, ¿no? Que plantea la oposición con este audio que revelaron el día de ayer. Pero mira, aquí hay otras noticias positivas, ¿no? Que queremos compartir con todas y todos ustedes. Y está en materia de salud, en materia de brindarle mayor acceso a los medicamentos a las personas. Y tiene que ver con Farmapatria, que ahora va a ampliar su red a 120 sedes con la aprobación de recursos adicionales. La red Farmapatria pasará a tener presencia en todo el país. Al menos una de ellas estará disponible en cada estado de Venezuela a finales de este año. Para finales de este año usted tendrá por lo menos una Farmapatria en cada estado del país. Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobara la inversión de 153 millones de bolívares para tales fines durante la jornada de gobierno de calle. Terminó con él, este término se conoce como la metodología de gestión pública y moviliza al Ejecutivo Nacional hacia el ámbito local. El presidente de la red Farmapatria, Freddy Arenas, puntualizó detalles sobre la etapa de expansión. Actualmente estamos en 16 estados con 78 farmacias. Con esta ampliación podremos complementar nuestra presencia en los estados donde no habíamos llegado todavía: Trujillo, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Delta Amacuro o Amazonas. En todos los estados vamos a tener por lo menos una. Buenas noticias, porque con la Farmapatria, caramba, cómo se ahorra uno en medicamentos. Además, están muy bien surtidos, generalmente, bien surtidos, y te venden los medicamentos, bueno, los de la prescripción, esta sin la marca, ¿no? Uh-huh. Con el genérico. Te venden los medicamentos genéricos, que es lo que importa y que además es lo que está en consecuencia con la ley. Exactamente, ¿no? Que los recipes vayan con el nombre del genérico y no con el producto de marca, cosa que muchos médicos no están cumpliendo. Ojo, sí. Esto lo denunciamos, ¿no? Fíjate, también esta mañana entrevistaron en Venezolana de Televisión a uno de los funcionarios más eficientes que ha tenido, que tiene y ha tenido el gobierno bolivariano, que se trata nada más y nada menos que de Dante Rivas, quien es el actual ministro del Ambiente, y anunció que el Ministerio del Ambiente y Poder Popular elaboran Plan Nacional de Desechos Sólidos. El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, junto con las comunidades organizadas, están elaborando un Plan Nacional de Desechos Sólidos que permite seleccionar la tecnología más adecuada para unificar la recolección de estos residuos urbanos. La información la ofreció este jueves en Dante Rivas en el programa Toda Venezuela. El propósito, tal como explicó, es que esos desechos sean considerados materia prima. En la medida en que reutilicemos esos envases que usamos, estaremos contribuyendo con el equilibrio de la naturaleza, por lo cual están promoviendo la campaña Ayúdanos a Salvar el Planeta sobre la organización de la basura y los desechos desde los hogares. Rivas comentó que como parte de las acciones del gobierno de la eficiencia en la calle, han visitado las cuencas y se han percatado del uso indiscriminado por parte de personas que habitan en las cercanías de estas zonas, por lo cual ejecutarán un plan de concientización ambiental al respecto e igualmente para exhortar a evitar la tala de árboles. Ratificó que será reimpulsada la misión Árbol, creada el 4 de junio de 2006, y ese mismo día invadieron el Parque Vicente Emilio Soho en El Paraíso, por cierto, y cuya meta es sembrar 20 millones de árboles en los próximos 2 años. En vista de que la vida útil de algunos embalses y vertederos ha finalizado, Rivas adelantó que acometerán una nueva política de rellenos sanitarios para el manejo más adecuado de los desechos sólidos, lo que nos ayudará a preservar nuestras aguas para garantizar el agua potable a todo el pueblo. Y antes de despedirnos, una última noticia que les queremos comentar, que es que, bueno, ayer se dio el veredicto del Premio Nacional de Periodismo y el presidente eterno Hugo Chávez Frías encabeza la lista de galardonados con este reconocimiento. Lil Rodríguez, miembro del jurado calificador del mencionado premio, destacó que el reconocimiento fue otorgado por unanimidad al máximo líder de la Revolución Bolivariana por el impulso que dio a los medios públicos y populares del país durante su gestión de gobierno. En transmisión de Venezolana de Televisión añadió que la distinción fue concedida a Chávez porque devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano, hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, de Latinoamérica y del Caribe, y por su rol contra la mentira y la manipulación mediática. Y bueno, entre las personas y entre los reconocimientos, los premios, pues citamos algunos. Premio Informativo Impreso, Diario Correo del Orinoco. Muchas felicidades al equipo del Correo del Orinoco. Una mención especial, Andreina León, trabajo deportivo en el Diario El Siglo de Maracay. ¿verdad? En Periodismo Informativo Televisión, Mariana Zambrano, trabajo Obras que Revolucionan Tu Vida, transmitido por Televen, Venezolana de Televisión y la TVS. Una mención especial a Bran Instillarte, conducción y análisis en el espacio Temas del Día por Telesur. También, bueno, que es una lista sumamente larga. A Karen Méndez, ¿no? Nuestra, la periodista Karen Méndez, pues tiene una mención especial por la investigación Cueca, la historia de un robo, transmitido por Venezolana de Televisión. Periodismo digital, YBKE Mundial. Periodismo institucional, Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por su campaña de deberes y derechos. Periodismo de opinión, Ileana Ruiz, columna en el semanario Todos Adentro, una compañera. Compañera del Ministerio de Cultura. Compañera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Verdad? Ileana Ruiz, bueno, periodista y columnista del semanario Todos Adentro. Bueno, periodismo de opinión. Semanario humorístico El Especulador Precoz, de Roberto Malaver y Carola Chávez. Felicidades para ambos. Publicado en los diarios Ciudad Caracas y Correo del Orinoco. Diagramación, tremendo periódico, a mi juicio, que es el diario Ciudad Caracas, ¿no? Muchas felicidades. Docencia y Formación, nuestra queridísima Cristina González. ¡Bravo, Cristina! Que ya la felicité ayer, me emocioné muchísimo cuando lo supe. Y bueno, y un reconocimiento por trayectorias periodísticas a los periodistas, ¿no? A los comunicadores sociales, Elena Salcedo y Diógenes Carrillo. Un gran abrazo un gran reconocimiento para ellos, merecidísimo el premio. Y por supuesto, no podía ser de otra forma, ¿no? Este galardón unánime que se le da al presidente Chávez, sin duda el mejor comunicador de todos los tiempos en la historia de los medios de comunicación en Venezuela. No ha habido nadie que haya comunicado tanto y tan bien un mensaje revolucionario, pacífico en Venezuela como Chávez. No ha habido nadie que haya hecho que el mensaje de el socialismo entre tanto en la cabeza de tantas personas como Chávez, y lo logró, a pesar de toda la campaña macartista, a pesar de todos los años de esta guerra que hubo, la propaganda contra la izquierda y los movimientos sociales. Ahí está, Hugo Chávez lo logró con su verbo, lo logró con su acción, lo logró con ese ejemplo que nos dejó. Comunicador nato, Hugo Chávez. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria más bonita cada día. Le agradecemos también a Luis Erloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con Marvin Santiago. Fuego a la jicotea. Váyalo. ¡Ave María! Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea. ¡Ave María!